Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindarradio.com. Si odias a la nata, Majul, Neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Hisopos y espadas han sido precisos, unos regados al agua y otros vertiendo el vino de la sangre. Nutrieron de tal modo a la raza de los siglos, juntos alientan vástagos de beatos e hijos de encomendederos con los que tienen el signo de descender de esclavos africanos o de soberbios indios como el gran Nicarao, que un puente de canoas brindó al cacique amigo para pasar al lago de Managua. Eso es épico y lírico. Raza de Rubén Darío. La rutina que invade siempre, lluvia de un domingo más, y recluirse en el centro de la casa vacía con la palabra que se esconde en uno o en la extraña urbanidad de la calle, con el deseo desesperado de hablar o gritar. Todos contra todos, nadie con nadie. Esas son las reglas y la soledad que brutal nos abraza o nos deja, como un pájaro fugaz que cruza la escena y la vuelve a cruzar, perdido en la ciudad perdida. Pablo Prisma, El Péndulo. Bueno, acá estamos, Materia Oscura, La Previa, programa radial sobre poesía y barricadas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos acá, hola, nosotros tarde pero seguro, como la policía, ¿no? Que siempre llega tarde. La ambulancia también. A veces está bueno que la policía llegue tarde, ¿no es cierto? Es mejor. Entonces acá estamos con Demian, nuestro operador, con el alemán Yala acá. Hola, al lado. Buenas noches. Y también estamos con nuestro invitado querido, que viene de Venezuela, así es. Así que Juan ahora nos va a contar un poco más, está acá adentrándose en el ámbito de la materia oscura de la radio y de este programa de poesía. Les queremos contar algo empezando, ¿no? Parece que no hay, que los que se han ido han sido los que ya tienen auto, los que viven muy bien, los que son de una clase media o media alta, porque he visto mucha gente viajando en el colectivo, por ejemplo. No, justamente, aparte, ¿no? He visto escenas como el 168, por ejemplo, repleto, como si fuese un día pico un martes, o he visto, por ejemplo, también el 65 repleto, y uno se pregunta, o el subte, realmente... ¿Hay, como dice el INDEC, otro organismo, tanta suba del turismo o realmente se va? Tanto alguien. Consumo y tanta, claro, plata, ¿no? Porque uno en la calle ve todo lo contrario. Ahora, hoy es un... Pareciera que además lo de pobreza cero no es así, digamos. Es un oxímoron en todo caso, porque ver toda la gente trabajando en un día feriado, mucha gente trabajando en el día feriado, no aquellos que podemos elegir hacer lo que nos gusta, quizás, que es venir a la radio o tener los microemprendimientos o tener emprendimientos propios. Hablo del asalariado que tiene que trabajar igual y muchas veces este día no siendo pagado como jornada doble como corresponde, porque hemos visto muchos negocios abiertos y mucha gente trabajando. Entonces, acá es como alguien que miente y no somos somos nosotros, precisamente. Exactamente. Lo que sí es irónico este feriado, porque pensá que tenemos dos feriados por un hombre que resucitó hace 2000 años, hijo de una paloma y de una mujer, y que encima lo festejamos con huevos de Pascua, que nos trae un conejo en una canasta. Es realmente muy gracioso. Hay que ver si en esa parte había conejos, debía haber o algo parecido. Bueno, igual de todas maneras, no nos vamos a meter con las cuestiones religiosa, digamos, se puede creer o no se puede creer. Para los cristianos, felices Pascuas. Vamos a aprovechar para los judíos, Bon Yom Tov. Para aquellos que no son nada, que la pasen bien, un feriado en casa, el que ha podido disfrutar, no ha tenido que ir a ayugarla también. Y vamos a recordar un hecho preciso. Las Pascuas de Felices Pascuas, la casa está en orden. Específicamente del año, a ver si alguno de nosotros se acuerda. 1987. El primer levantamiento militar luego de la recuperación de la democracia en 1983 en Argentina. Hubo unos payasos con la cara pintada que se vieron totalmente sumidos a un pequeño espacio en los cuarteles, porque la gente empezó a ir al lugar militar donde estaban haciendo el levantamiento, a hostigarlos para decirles que no querían de nuevo una dictadura militar, sino que querían seguir viviendo en una democracia imperfecta o como fuera, pero que querían seguir viviendo en ese sistema. Y el presidente, luego de tener una plaza llena, lo que dijo fue: Felices Pascuas, la casa está en orden. Exactamente. Siendo que podría haber comido un par de huevos más o ponerlos sobre la mesa, quizás, sí, ¿no es cierto? Lo irónico que después hizo las leyes punto final de obediencia de vida. Claro. Pero bueno, presionado quizás a través de ese hecho. Al margen de que yo respeto al presidente Alfonsín como presidente, digo, ahí con todo el pueblo en todas partes, tenía como el apoyo popular para poder haber tenido una sanción un poco más importante para ese grupo de militares que se levantaron ante una democracia, me parece. Y él no lo supo aprovechar, quizás. Habría que estar en sus zapatos, pero digo, mirando uno desde afuera, el análisis dice eso. Así que nunca más vuelvan Pascuas con levantamientos militares, ni en Argentina, ni en ninguna parte de nuestro continente. Que sean otros los tipos de gobiernos que nos gobiernen, los que nosotros elijamos, sea cuales fueran, pero que sean los que nosotros elijamos. Así que bueno, ese quizás sea mi deseo de Pascuas y el de algunos de nosotros. Felices Pascuas para eso, para Felices poder... Pascuas. Ahí vamos, ¿con quién? ¿Con Rubén? Ahí está, elige Elena. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada: ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad, mientras tristes los padres preguntan: ¿en dónde fallamos? Ligia Elena con su trompetista amándose está. Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas. niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Juan Cristóbal Castro es profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, fue director de su Departamento de Literatura durante el periodo 2016-2018 y ahora se desempeña como profesor de planta. También fue profesor asistente de la Universidad Simón Bolívar y profesor contratado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo sus estudios doctorales en la Universidad de California y sus estudios de maestría y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Te queremos en Buenos Aires también, panel, en algún momento. Así que está con nosotros, además de sus estudios en literatura y en comunicación social, hizo también una maestría en literatura comparada, trabajó un tiempo en HBO Latinoamérica, en la sección de producción original, y lleva publicado varias revistas académicas, que si él tiene ganas nos contará alguna en particular que le haya gustado más o que le haya parecido más fuerte o que quizás cuál ha sido la primera. Ha venido a presentar un trabajo específico de investigación argentina sobre un escritor y su novela Y también va a contarnos otras cosas muy interesantes en cuanto al tema de compilación de ciertos poetas específicos del siglo pasado y quizás de este. Con nosotros, acá en Materia Oscura, Juan Cristóbal Castro. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, es la primera vez que estoy en un programa de radio aquí en Buenos Aires. Tranquilo ahí, tarde, no parecíamos caribeños, nosotros llegamos tarde, ¿no? Nosotros parecíamos que éramos costeños de pelo quieto nosotros, ¿no? Llegamos todos tarde, pero te juro que esta ciudad también tiene sus improvisaciones, entonces te pedimos disculpas también que te estuvimos ahí tomando un cafecito no te preocupes. En la esquina. Contanos, Juan, un poco, ¿a qué te trajo primero a nuestra ciudad? Y si ya la conocías, también queremos saber. Bueno, yo he estado acá, pero hace mucho tiempo, casi hace 10 años, muy poco tiempo, por unos días, en Buenos Aires, porque tengo amigos argentinos. Y bueno, siempre he tenido un vínculo desde Venezuela, hemos tenido siempre un vínculo con Argentina, no solamente en materia relacionada con la literatura, sino también relacionada con la música y relacionada con otros aspectos culturales, ¿no? Pero bueno, estoy un poco perdido ahorita. La razón por la cual yo estoy aquí es porque voy a un congreso en Córdoba y decidí venir unos días antes aquí a Buenos Aires. ¿De qué es el congreso, podemos saber? Sí, es un congreso muy, muy bueno, muy, muy chévere sobre literatura del Caribe que se va a dar en la Universidad de Córdoba. Que llevan ya trabajando hace un tiempo, invitando a grandes especialistas sobre el Caribe, y esta vez también van a tener gente muy importante allá. Interesante entonces esto. Y contanos, sí, en esa, es medio de memoria sensitiva lo que voy a decir, pero ¿había alguna cosa en particular que recordabas de Buenos Aires de esa vez que estuviste? ¿Alguna, viste que uno tiene como una memoria sensorial también? ¿Algún olor, alguna imagen, algún sonido, che, qué sé, algo que te haya quedado, no, esa vez? Siempre te quedan los sonidos, el voceo, el checheo, digamos, esa sonoridad de cuando hablan en la calle, te queda también, digamos, los olores, el olor del café, que es muy fuerte en los lugares acá. Y te quedan también como ciertas visiones de urbanas, ¿no? De las calles, lo amplio que son las calles, las avenidas, un poco ciertos elementos de la arquitectura, ¿no? Pero siempre todo te queda como muy fragmentariamente, porque a medida que va pasando el tiempo vas como olvidando, pero cuando regresas, ¿no? Te dan estos efectos de memoria involuntaria al estilo Proust, que empiezas a recordar elementos de una manera muy fragmentaria, detalles de la ciudad y de las vivencias que tuviste acá, ¿no? Y contame específicamente en esto de que nos contabas antes y que además hace mucho tiempo que estás fuera de Venezuela, ¿de qué lugar específico de Venezuela sos? Porque eso no estaba en tu, digamos, en lo que me llegó de tu biografía o de tu currículum, no lo tenía. ¿De qué lugar de Venezuela sos? Soy de Caracas. De Caracas. ¿Tú eras caraqueño? Caraqueño. Caraqueño. Sí. Completamente. Tú eras caraqueño. Exacto. Y yo viví muchos años en Europa y todo, mi familia era, salvo un par de gochas, eran todos de Caracas. Parece que Caracas se había trasladado toda, ¿viste? Cada inundación que hay en Latinoamérica, ¿viste? Cada vez que tenemos que salir de mojados corriendo para algún lado, salimos, ¿viste? Y los caraqueños. Con las habichuelas, las caraotas. ¿Cómo le dicen? Las caraotas. Las caraotas, ¿no? Y con el pabellón. El pabellón. El pabellón, sí. ¿No es cierto? Y todo, así que con los venezolanos por ahí. Así que sos de Caracas. ¿Y te trasladaste a Bogotá por una buena propuesta o medio porque saliste también? Sí. Como quieras contarlo, ¿no? No, son varias razones, incluso ya mencionaste dos, ¿no? La primera por una oferta de trabajo y la segunda precisamente por la situación económica, ¿no? Sobre todo la situación de los académicos, que es una cosa que se olvida mucho relacionado con lo que viene sucediendo en Venezuela, ¿no? La situación de los académicos. Yo siempre di clases y fui formado en universidades públicas, ¿no? Que eso es muy distinto al modelo, por ejemplo, colombiano, que quizás es más parecido al modelo chileno, donde las universidades privadas. Es un modelo de elite, sí. y la hegemonía, además, en cambio el modelo tanto, como quizás tengo entendido, y vos sabés que acá también ocurre en la Universidad de Córdoba, en la Universidad sí. de Buenos Aires, de La Plata, sí. y nosotros tenemos una educación que también es accesible Exacto. a todos los sectores. Exacto. Y en Bogotá no pasa eso, sobre no todo pasa en este eso. Momento. No, no, no. Tienen, es decir, tienen buenas universidades públicas, pero son muy pocas. Y el modelo predominante son universidades privadas. Y ahí hay un tema, son muy caras, como es muy parecido a Chile, y además está manejado por sí, tiene un sistema de privilegio muy fuerte, porque muchos de estos estudiantes que estudian en estas universidades vienen de colegios privados a su vez, que son muy fuertes, y además entonces después terminan consiguiendo los mejores trabajos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de desigualdad importante, bien complicado. Sí. Muy complicado. Sí. Y sobre la cuestión de las posiciones, justamente, bueno, observaciones docentes, pero además digo, esta cosa de que además hay toda una cosa de comunicar docentes en Latinoamérica, esta cosa de que pasan los gobiernos y los docentes parecen en el cajoncito, a veces, en el cajoncito del olvido de sus paritarias, de sus luchas salariales, de sus capacitaciones, de sus horarios de trabajo. Claro, yo sí. quiero decir algo pequeño respecto también al uh-huh. compañero venezolano. Acá la situación también es compleja. Pensá que yo soy profesor de filosofía graduado en la UBA uh-huh. y sin embargo, los listados, por ejemplo, para trabajar en secundario están muy atrasados en Capital Federal, incluso son poca la incumbencia académica que nos dan, y aparte de eso, el otro problema es que, por ejemplo, yo estoy buscando horas en secundario que son horas remanentes, y a veces por caprichos directivos quizás seas un académico y no, en lugar de considerar que digamos que sos alguien que puede formar a sus alumnos, te tienen como última opción si es que te tienen en cuenta. O sea, tampoco acá la situación es muy buena, y eso sin tener en cuenta que en la UBA tenés el problema que en general los concursos están muy arreglados de antemano porque hay como una especie de camarilla, una casta, digamos, profesoral que no permite el ingreso de personas que sean ajenas a esa misma casta, que a veces vas al concurso que parece abierto y probablemente por más que tengas más acreditaciones académicas y más posgrado que otro candidato, muchas veces quedas afuera, no son tan transparentes como parece acá también. Es el otro problema que tiene. No obstante, sí es cierto que el acceso a la educación, digamos, es mucho más igualitaria que en Colombia. De hecho, yo tenía en la maestría en gestión cultural muchos compañeros venezolanos también, pero más que nada colombianos, sí. y todos te decían que era muy caro una maestría allá. Era sí. muy caro, el valor más o menos unos 80,000 pesos nuestros. Sí, es que es un problema serio, ¿no? La educación pública cada vez más va teniendo problemas y no quieren. Y yo digo que es un frente muy importante, pero se está, digamos, está siendo absorbido por toda una demanda de una visión de la educación completamente empresarial, competitiva. Exacto. Y esa presión es muy fuerte con el tema de las acreditaciones y la demanda sí. de otras universidades. Y además hay otra cosa que decía hace poco una líder específica, una abogada de derechos humanos, algo que me parece interesante. Yo trabajo en el ámbito de la salud, sí. de la salud mental. Ni la salud ni la educación en un país están para dar ganancias, a ver si lo entendemos. Sí. Y no tienen por qué dar pérdida. No es pérdida formar a las personas, ni darles un lugar donde atenderse decentemente y cuidar claro. su salud. Es un país, no puede pensar, no es una empresa. Hay claro. cosas en las que no puede ni debe tener un pensamiento empresarial. Sí. Y parece que hay cierta cosa también, no se te diría solo sobre el continente. Nosotros hablamos a veces sobre el continente porque es quienes con más tenemos contacto, quizás compañeros que hacen de corresponsales de México, de Guatemala, de Brasil, de otros lugares. Pero pasa en el mundo, también pasa en el mundo. Esto de querer cambiar esta visión libertaria, ¿no? republicana, de alguna manera, de nuestras universidades públicas, de nuestro acceso a la salud pública, derecho, porque parece que no, pero no es lo mismo una persona que ya viene de un colegio privado, que tiene prioridad para entrar a una universidad pública, a un niño que quizás tiene muchas capacidades, tuvo que trabajar en su escuela primaria y secundaria y quiere estudiar en la universidad pública, y por qué tiene que tener acceso a esa universidad solo el hijo de papá de una universidad privada y no él, que lo necesita mucho más, quizás el hijo de papá le puede seguir pagando una universidad, pero además no sería un problema, también debería ir, porque quizás le abriría la cabeza a la universidad pública y también debería ir, ¿por qué no? Pero ¿por qué aquel que es menos pudiente, que es más vulnerable, no tiene un acceso que también es parte de nuestra responsabilidad como países, como naciones, en algún punto. Y eso, aunque te parezca, también pasa en el sentido de que muchas veces los lugares más vulnerados no tienen el acceso a la universidad, pero la universidad también queda muy lejos. Entonces, esto de también abrir universidades en las provincias, ¿verdad? Sí. En las otras regiones más alejadas, en las regiones rurales. Sí. Porque si no, uno de verdad hace como una meritocracia, que solo llega el que tiene el subte, el que tiene el metro, el que tiene el bus ahí, y el que tiene el caballo, y el que tiene que caminar quizás, ¿cómo llega ese acceso a un mundo posible, que es el mundo que le da a uno que pueda leer, que pueda escribir, que pueda educarse, que pueda... quizás me extendí, conversar con otros, hacerse con otros. Es que ya ustedes tocaron dos aspectos que son líneas para también ir trabajando en una reflexión sobre la universidad pública, ¿no? Yo añadiría también el tema de cómo lidiar también con la calidad, no en el sentido... no en el sentido empresarial, que se esté manejando la calidad como formas de mérito que están como estandarizadas según la competencia, ¿no? Y repensar otra vez las nociones de calidad que había en una época en las buenas universidades, en las buenas escuelas, sobre lo público y sobre... Exactamente. Porque sí, digamos, la masificación, si no viene paralelamente también con un sistema que trabaje ciertas formas de calidad y de pluralidad a la vez. O sea, todo esto tiene que estar dándose paralelamente a la vez, porque si no... no funciona, sino se convierte en un problema y en una justificación para aquellos, para los argumentos de aquellos que quieren cambiar la universidad y que están pensándolo desde un punto de vista privado, pues, ¿no? Y contame qué pasa, por ejemplo, en el caso de tu vida como inmigrante en Bogotá, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que vos percibís lo que pasa primero en tu ámbito académico con los alumnos, porque es importante esto de percibir qué es lo que pasa, qué cambios hay también en el alumnado, ¿no? En el sujeto, cómo percibe el sujeto y sus formas de comunicarse, quizás que podés contarnos. Nos fuimos por la rama, pero no importa, viste que esto es improvisación un poco, pero no está bueno problema. Porque está bueno porque claro. Sí. Y también, ¿qué posibilidades tiene el extranjero que está ahí, ¿no? Porque en todas partes hay inmigrantes también ahora, en este momento. Que hay desplazamientos de un lugar para el otro por el continente en esta globalización. ¿Qué posibilidades también quizás tienen otros inmigrantes como vos en Bogotá? ¿O qué es lo que pueden hacer? ¿O si hay alguna posibilidad de estudiar algo? ¿O si está muy vetado eso, si sos inmigrante? Bueno, preguntas que se me ocurren. Sí, bueno... Con respecto a lo primero, hay un los estudiantes son muy interesantes que he tenido esa fortuna, son estudiantes de los estudios que se han hecho dentro de la universidad, son, digamos, ellos, porque la universidad tiene más bien un perfil de estudiantes muy, muy privilegiados, pero los estudiantes de literatura son clase media, ¿no? Entonces vienen, son, digamos, de familias que están trabajando muy duro para darle esa educación a los hijos. Me ha llamado mucho la atención que no han tenido por parte de sus padres esa presión que suele haber siempre en las familias de clase media de estudiar estas carreras que... Más prácticas. Que, exacto, y buscar carreras más prácticas. Ellos han tenido, por el perfil que conozco, ellos han tenido como mucha solidaridad por parte de sus familiares, mucha ayuda también en los estudios, ¿no? Bueno, y el perfil, y digamos, quizás también por eso y por otras razones, he tenido una buena experiencia con los estudiantes en Colombia, ¿no? Están viviendo otra Colombia, es una Colombia que está superando ciertos problemas con el proceso de paz. Es decir, ellos y ya están. Y de esta desmilitarización, además de la FARC. Sí, y ya están viendo un horizonte distinto, ¿no? Entonces están como mucho más abiertos. Además, Colombia siempre ha tenido una tradición, a diferencia de otros países latinoamericanos, de ser muy cerrada, ¿no? Y ahora, precisamente, bueno, porque se está modernizando, hay más lugares con tranquilidad, pasando con el proceso de paz, y más inmigrantes y extranjeros, se abre un nuevo horizonte distinto, ¿no? Y ahí uno puede ver que tarde o temprano puede haber un choque, pero es normal, ¿no? Entre generaciones que vienen de una visión de cómo era Colombia y la nueva visión que se está tomando. Y el nuevo paradigma quizás, ¿verdad? El nuevo paradigma de que hablaba con unos amigos colombianos, el nuevo paradigma del que de que los latifundios son cosas del pasado, que los señores feudales son cosas del pasado, que los paramilitares, toda esta cantidad de gente desplazada que ha habido de tantos años, ya casi como una tradición en Colombia, toda esta gente sufriendo desplazada de un lugar a otro del territorio. Completamente. Poder desacostumbrarte de eso y poder generar un nuevo paradigma también. Digo que debe ser algo como muy fuerte que se debe vivir. Fuerte y hay que ser cauteloso. Bueno, el colombiano a veces es excesivamente cauteloso, pero yo lo entiendo porque estás en un momento de transformación que tienes que ser cuidadoso también, ¿no? Porque tienes un país que ciertos sectores, tanto de la derecha como de la extrema izquierda, o no sé si llamarlo así, es decir, los que eran guerrilleros y también los paramilitares, no han estado acostumbrados a trabajar políticamente, ¿no? A trabajar la discusión y el disenso político, ¿no? Y viene una etapa donde hay que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y por un lado eso va a ser una tensión interesante, estas elecciones han sido interesantes por esa tensión, también hay como mucha polarización de nuevo, ¿no? Y miedos que se están usando de un lado o de otro, sobre todo el lado conservador con respecto a lo que está pasando en Venezuela, eso hay que decirlo, ¿no? Independientemente. Y además demonizar toda Venezuela, que a mí eso me duele un poco, esto de demonizar un todo. Yo creo que siempre hay países que se mandan cagadas, y vamos a hablar así en criollo, ¿verdad? Como decimos acá. Pero no puede ser todo malo. No puede ser un 100% de todo lo que se hizo los últimos años. No, es imposible. Eso en ningún país pasa. O sea, es como una cosa de polarización. Claro, bueno, salvo acá en este momento, que es bastante triste para nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta para él. He visto mucho en las redes que supuestamente lo que le quieren decir de parte de Duque, que es el candidato Uribe, a los colombianos, es que si supuestamente lo votan, va a parecerse a Venezuela. Ahora, lo gracioso yo diría que, porque si votan a Petro, se parecería mucho a Venezuela, a Colombia. Ahora, el problema es, a ver, si votan a Duque, ¿se van a convertir en Suiza? No lo creo, ningún candidato, digo. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, la pregunta es, ¿estás jugando mucho con eso, es cierto? Con ese fantasma Venezuela, supuestamente. Voy a hacer algunas aclaraciones, porque, digamos, hay un paradigma de pensar lo latinoamericano que parte del principio, yo diría, geométrico de la igualdad, como que si cada país latinoamericano, ¿no?, fuese igual, ¿no? Y efectivamente tenemos una lengua común, con muchas particularidades y diferencias, tenemos ciertos elementos de la historia claramente excepto comunes. Excepto con Brasil, ¿no? Sí. Excepto con Brasil, exacto. Y otras zonas, obviamente, cada vez más claras y visibles, que son las zonas de las comunidades indígenas. Y, sí, por supuesto, también. Que hablan otras lenguas. Que hablan otras lenguas y que son lenguas, no son dialectos, son lenguas. Exacto. Entonces, claro... Para pensar lo latinoamericano, yo propongo siempre como una noción o como un trabajo del desdoblamiento, ¿no? Porque no podemos proyectar desde Argentina, ¿no?, lo que sucede en Argentina de una manera equivalente, desde una lógica geométrica. Es como eurocéntrico, es como se podría ser etnocéntrico, se dice, ¿verdad? Completamente. Esa cosa de acá te aplico lo mío para analizar lo tuyo. Para analizar lo otro. Entonces ahí caemos en violencias terribles que perpetúan las mismas violencias que uno critica de Europa o que uno critica de Estados Unidos, en ciertas conceptualizaciones, en ciertos discursos para hablar del continente, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, hay una frase muy famosa de un político colombiano que decía que Venezuela y Colombia eran lo mismo, pero al revés, ¿no? Y efectivamente, es decir, es así, ¿no? Las historias son muy distintas. Es decir, pensemos, por ejemplo, a comienzos, a mediados del siglo XIX, ¿no? Tú tienes, los procesos de independencia, ¿no? Venezuela, por ejemplo, en su proceso de independencia, perdió un 40% de su población y de sus élites, por decirlo de una manera, ¿no? Digamos que Colombia pudo conservar toda su élite colonial Y de alguna manera esa tradición se mantuvo en algunos elementos, ¿no? Y se perpetuó. Otro elemento importante con el dictador que tuvimos en 1870, Guzmán Blanco, que fue un dictador ilustrado, en Venezuela hay educación pública. Educación pública republicana, ¿no? Desde 1870. Como acá con Roca, con la ley de educación, sí, la ley 1420. Sí. ¿Qué año? Un juez puta, bueno, ese, Rosa, bueno, Roca igual, sí, ¿eh? Sí, pero bueno, este, y Guzmán Blanco tampoco era ningún santo. pero en todo caso, el punto es el siguiente. Mientras tanto, es decir, si lo comparamos con Colombia, a finales, claro, del siglo XIX, ellos tienen el proceso que se llama, y se llama con este nombre, la regeneración, que es un grupo, ¿no?, de conservadores, ¿no?, que se impusieron el poder, cambiaron una constituyente y por una constitución, o reformaron la constitución que era liberal inicialmente, y por otro lado terminaron, por ejemplo, la escuela la llevaron a la Iglesia Católica, empezó a tener la Iglesia Católica predominio y fuerza dentro de la educación pública o privada en Colombia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, uh-huh, y nos vamos a ir con una canción camaleón acá que nuestro amigo Rubén Blades le dedica a Noriega, presidente, desilustrado si los hay. Okay. Volvemos en un ratito. Está rompiendo el coco. Bueno, seguimos en la conversación con nuestro compañero venezolano, Juan, que estábamos hablando un poquito en el corte de todo un poco. Hablábamos de la colonización del lenguaje. Primero hablábamos de lo que tenía que ver con estos cambios de paradigmas en la sociedad colombiana, de alguna forma, y en estas formas de mirar que a veces tiene un poco hegemónicas Latinoamérica. Hablábamos sobre la igualdad, como para hacer un resumen para aquellos que recién nos están escuchando. Y Juan, acá trajo un libro muy interesante. Trajo dos cosas. Uno, algo de lo que quizás vaya a ver en el Congreso sobre Literatura del Caribe en la Universidad de Córdoba, que quizás es recopilar o traernos algún trocito, algún recorte de algún escritor del Caribe. Y por otro lado, sacó un libro para justamente mostrarnos qué es Idiomas Espectrales, que habla Lenguas Imaginarias en la Literatura Latinoamericana, de Juan Cristóbal Castro. Así que bueno, vamos a hacer un popurrí de algunas de estas dos cosas, Juan. Como quieras, como tomaste un traguito de cerveza, bien, ahí, sí. De acuerdo, perfecto. Sí, viste que si no dicen que los artistas no bebemos y podemos estar bien, conscientes. Eso es verdad, cierto. Entonces empezamos por dónde. Ah, bueno, quería aclarar un poco el principio de igualdad que estaba hablando es un poco a partir de la visión de Latinoamérica como un paradigma armónico e igual, ¿no? Igual desde el lugar desde donde yo estoy viviendo Latinoamérica. Es decir, si lo vemos de una manera más compleja, como lo es en realidad, vamos a ver que, bueno, digamos, desde cada lugar donde uno piensa y ve Latinoamérica hay perspectivas distintas, ¿no? Es decir, uno puede pensar, un puertorriqueño, por ejemplo, está viendo Latinoamérica, obviamente, desde su posición neocolonial en la situación que está viviendo con Estados Unidos, y le interesa entonces destacar ciertos elementos frente a esa condición neocolonial. Un venezolano, obviamente, por lo que estamos viviendo y toda la tradición militarista que se ha revivido, va a pensar y va a ver Latinoamérica también privilegiando ciertos elementos que contradigan o que pongan en cuestión esos problemas. Un cubano... ¿Perdón? No, no, eso es un problema ya seriamente elaborado por el gobierno, trabajado por el gobierno, es decir, la empresa pública de PDVSA pasó a manos directas del gobierno y el gobierno es el que ha manejado el petróleo, incluso hubo un fondo durante el gobierno de Caldera, un fondo para cuando hubiese un dinero petrolero alto, una reserva para guardar, y eso lo eliminó el gobierno. No sé si de Chávez o Maduro, y lo utilizado directamente por el gobierno, ¿no? Es decir, ellos han trabajado muchas ciertas teorías. Yo no estoy diciendo que tampoco lo han tenido fácil, pero también hay que destacar que hubo una gran responsabilidad de ellos, ¿no? Y por eso están como están, ¿no? El tema es que, bueno, que Latinoamérica también está viviendo un proceso bien, bien complicado. Y además, ¿cómo no hacer? No pasar de un lugar a otro catastrófico absolutamente, sí, que es como la polaridad, tampoco, porque ahí es como que realmente nosotros de verdad nos jodemos, y sobre todo se joden los más vulnerables, sí, que es lo tremendo de esto. Completamente. Que es lo tremendo, eso, ¿verdad? Eso es lo tremendo. Estas cosas que tienen ciertos gobiernos y ciertas personas también, vamos a apuntarlo más allá, la psicología humana, social. De además, esta cosa de que hay que hacer crítica y que hay que reconocer que para que algo vaya para adelante hay que reconocer que hay algo que estuvo mal y volverlo a rehacer. O sea, y no decir estar mal y nada más. Porque si no decimos que está mal y seguimos como estamos, estamos peor. Sí. Pero digo que también tiene que haber una cosa de reconocimiento que no tiene por qué ser una debilidad. Volver hacia atrás en algún punto y ver qué es lo que estuvo mal y reorganizarlo. Porque si no, además, las sociedades se polarizan después en cosas total que a los que menos les convienen son a ellos mismos. Sí, sí. Y me parece que eso es lo que a veces hay que tener tanto cuidado, sí, en los puestos de poder y en las formas que uno maneja la comunicación. Es verdad, y efectivamente, digamos, como producto de una crisis seria de la socialdemocracia, ahora estamos viendo un revival de gobiernos de este corte, ¿no? Más empresarial, más... Y con cortes xenófobos y con esta idea del patriotismo, si el patriotismo fuera nada más que la bandera, sí. Nacionalismo, pero un nacionalismo con Z, sí, además. estas cosas de nacionalismos, como si fuera... Yo digo porque a veces se olvidan las gestas. Yo digo porque yo además soy una admiradora de la figura de Bolívar. Uh-huh. Las gestas, ¿cómo eran? Vos fíjate que pocos países en el mundo han hecho las revoluciones libertadoras que hemos hecho nosotros en el continente. Un Simón Bolívar que se viene de Venezuela a seguir libertando. Sí. Y basta Bolivia porque Bolivia lleva su nombre. Sí, Bolivia sí. Es Bolívar, sí. Porque fue presidente de Bolivia. Sí, sí. San Martín que sale de Argentina para ir hacia Chile. Sí, sí. Y llegar hasta el Perú. Sí. Entonces digo, esta cosa mucho más entramada, claro. Mucho más de sororidad, dirían las feministas ahora. ¿Y qué pasó con eso claro. también? Uno se pregunta, sí. ¿Qué pasó con esos ideales que ahora tenemos que definirnos entre colombianos y entre venezolanos y entre ecuatorianos y entre chilenos y entre argentinos que no quieren que los bolivianos vengan porque les usan los recursos de los hospitales y que los bolivianos al chileno que le piden la salida al mar y los chilenos que dicen que los bolivianos los odian? Estas cosas de los odios internos que las derechas lo saben después a través de sus medios de comunicación, que además son hegemónicos porque los tienen casi todos, saben después cómo darle a la gente un poquito de energía para esto, para que claro. sigan pensando eso, sí. como esta máquina, y que no todo tiene la posibilidad de ir a la universidad, comer bien, pensar, complejizar el pensamiento, reflexionar con otros. Quizás sí. hay personas que trabajan 14 horas, llegan a su casa y se comen entero un programa de televisión que está diciendo que la culpa de todos sus males es de los inmigrantes que llegaron. Exacto. Y es muy, muy duro, digo, también. Es muy duro. Yo no comparto tanto la tradición del heroísmo, porque también ahí entras con toda una tradición sectaria también, y no hay que olvidar eso, que después termina siendo también un juego para el otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso mucho en Venezuela, que hubo una tradición maravillosa, que fue la generación del 28, donde estuvo gente como Rómulo Gallego, gente muy humilde, que estuvo pensando en la educación, ¿no? Es decir, en un momento donde estaba la dictadura de Juan Vicente Gómez, ¿no? Tenías toda una generación viviendo de una manera precaria y que estaban pensando en un modelo educativo público, social, que estaban pensando repensar el país de distintos horizontes. Y bueno, donde surgieron, digamos, todas las protestas, no solamente de los estudiantes, sino también de las mujeres en Venezuela, ¿no? Recuerden que Gallego fue el primer presidente elegido democráticamente en Venezuela, donde las mujeres tuvieron por primera vez el derecho de elegir, ¿no? ¿En qué año? Estamos hablando de 1948, ¿no? Está muy bien, ¿no? Más o menos como ahí nosotros, ¿eh? Claro, ahí digo, nosotros también en ese año, más o menos un poco más adelante ahí, ¿no? Claro. ¿El voto de la mujer en Argentina, Juan? 1951, sí. Exactamente. Sí, sí, un poquito después. Poco pero... antes de la elección de Perón. Claro, sí, sí, un poco antes de ahí. Entonces, claro, estamos hablando de lucha civiles... Que también se incorporan en nuestra historia el papel que tuvieron los héroes, ¿no? Lo que pasa es que a mí yo le tengo ya un poco de problema, porque hay toda una tradición del heroísmo en Venezuela muy fuerte que está vinculado al militarismo, ¿no? Y sea del color que sea, a mí en Venezuela no es decir, es problemático el militarismo, independientemente de que haya unos más abiertos que otros, porque es el tema de cerrar la discusión, de cerrar la pluralidad, de tener a gente militante que sigue, gente que no sigue, entonces se vuelve todo como muy complicado. Y además, en mi caso particular yo creo que los ejércitos de ejércitos de reserva tienen que ser del pueblo, como en algún país que hay experiencia, sí. como en Suiza. Digo Suiza, pero al margen de las diferencias abismales claro. que podemos tener, el ejército de reserva es el pueblo, haces el servicio militar hasta los 40 años, te llevas el fusil a tu casa, te quedás con el arma desarmada, uh-huh. pero te quedás en tu casa. Y el ejército de reserva tiene que ser el pueblo, un pequeño ejército profesional, sí. porque si no, también los ejércitos profesionales tienen esta cosa después de ponerse de la mano del mejor al mejor postor, sí, el que sea. Completamente. Entonces, digo, esta cosa de que el pueblo sea, que sean las milicias, que sea el pueblo, sí. con una educación también y con una tradición, una recrear, y también un cambio de paradigma en Latinoamérica, de estas cosas asociadas al heroísmo, con el militarismo quizás, y con las intervenciones militares también, sí. que tenemos una cosa ahí en Latinoamérica que es de cuidado, que hay que volver a repensar. Léenos algo, Juan. Ajá. Esto está interesantísimo. Bueno. Está para que Juan lo invitemos a otro programa. Sí, sí. Y sigamos de acá. Que justamente no coincido en él con el tema del militarismo, pero bueno, es... No, Juan, Yala, perfecto, no coincide. Juan Sebastián bien, ya no coincide con el tema del militarismo, pero lo va a desarrollar si nos sobra un poquito de tiempo hoy. Si no, le va a hacer la respuesta la semana que viene y Juan nos va a escuchar por la radio. Sí, la semana que viene. Ok, listo, perfecto. La va a desarrollar, claro que sí, ¿por qué no? Ok. Bueno, tengo unos textos de algunos autores que estoy trabajando de comienzo del siglo XX en Bogotá y en Caracas, ¿no? Porque me interesaba mucho ir pensando cómo se dieron esos procesos de modernización a comienzo del siglo, tanto en Caracas y en Bogotá, que no sigue el paradigma de modernización que se dio, por ejemplo, en Buenos Aires, que se dio en Sao Paulo, que se dio incluso en Río de Janeiro, o que se dio en Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y claro, cada vez cuando he ido explorando veo que hay unas particularidades y diferencias muy grandes y muy notables entre Caracas y Bogotá. Pero me interesa establecer relaciones, pero relaciones que no caigan en la trampa de esta valoración geométrica, de igualdad geométrica que venía comentando, ¿no? Sino viendo desde las diferencias y las particularidades donde entran los espacios en común y de relación. Entonces, hay un autor, por ejemplo, porque a mí me gustaba mucho también pensar cómo esto, desde la poesía, se está repensando el tema de la transformación urbana, el tema de la percepción del paisaje urbano y de las relaciones de espacio y tiempo, que son elementos muy modernos y que está dándose en cada una de estas ciudades, pero de maneras muy particulares, muy contradictorias, y eso es lo que le da la especificidad a estos elementos latinoamericanos, ¿no? Entonces quisiera empezar con un poeta que me gustó mucho, que lo llaman el Tuerto López. Él viene del interior de Colombia, es famoso porque hacía como poesía humorística, pero entonces fundía elementos modernistas con elementos de vanguardia y con elementos costumbristas, ¿no? Y era alguien muy irreverente y que se burlaba de mucha gente. Pero este texto me gustó mucho porque, bueno, está hablando del cinematógrafo y está hablando también un poco de la transformación de la percepción. Es decir, el sujeto del poema está asumiendo y viendo nuevas relaciones espaciotemporales a partir de las mediaciones tecnológicas que se están dando en ese momento, ¿no? Entonces el poema se llama Cinematógrafo, es de 1909 y es cortico, lo voy a leer, ¿no? Fíjense. Todo verde de un verde que maltrata los ojos. Reverbera. Y a lo lejos se pierde, como una cicatriz, la carretera. Y el tren a toda máquina marea la borrosa visión, siempre truncada, de un árbol, de una aldea, de un poste, una cascada, otra cascada. Entonces, claro, a mí me encantó este poema porque efectivamente va mostrando la fragmentación del paisaje, ¿no? Rompiendo todo un esquema de la tradición poética romántica, incluso modernista todavía, ¿no? En Colombia, de estas representaciones del paisaje que se vuelven elementos propios de lo nacional, ¿no? Esta figura siempre, bueno, de la montaña. La montaña, el río. El río. Sí. Entonces hay como una percepción sincrónica donde, digamos, yo veo el objeto natural o del paisaje y se vuelve una encarnación de lo nacional y en un objeto sublime, ¿no? Aurático, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos ya un cambio radical de mirada, ¿no? Un cambio radical de mirada de un poeta que viene de Cartagena, ¿no? O sea, que no viene de la ciudad. Claro. Estuvo viviendo en Bogotá. Sí, me hiciste acordar un poco a la crítica que hacía sobre la pérdida de aura con las nuevas tecnologías que hacía Walter Benjamin, sí, justamente. Sí. Me hiciste acordar mucho esa idea de la ruptura del aquí sí, ahora. Sí, es cierto. Gracias Benjamin a la foto. También. Sí. Lo hace, es verdad. Y que de alguna manera podemos decir que en las representaciones de la poesía del siglo XIX el paisaje está muy auratizado, ¿no? Es absolutamente. Decir, Baudelaire es el ejemplo más acabado al exacto, respecto. Exacto. Podrías haberlo traído hoy a Baudelaire porque era como un choque así sí, increíble. Sí, sí. ¿Tienes? Uh-huh, para después algo de Baudelaire. Ahora, entonces, claro, entonces uno ve esa tradición. Claro que con el republicanismo de las nuevas naciones se vuelve muy fuerte alegorizar el paisaje y exacto, verlo de una manera sincrónica en espacio y tiempo, ¿no? Y un observador que es un observador digamos que sigue como el principio de la perspectiva, ¿no? Es decir, que este es un observador objetivo que ve la referencialidad del espacio clara, ¿no? En cambio aquí, bueno, ya sabemos, el espacio se diluye, ¿no? Ves un verde, solamente ves un verde que maltrata los ojos, ¿no? Ves algo que reverbera, ¿no? Que se pierde como una cicatriz, ¿no? Obviamente el lugar del sujeto ahora también está en un tren, ¿no? No está, digamos, directamente viendo el paisaje, ahora lo está viendo en un tren, ¿no? Exacto. Y esto, la de la carretera también. Exacto, ahora la carretera, ¿no? El tren a toda máquina marea la borrosa visión, siempre truncada, la visión truncada, es decir, no tienes un acceso directo al paisaje, ¿no? Lo tienes truncado, fragmentado, ¿no? En movimiento. Y esto, por eso lo llama cinematográfico, porque también tiene que ver con la visualidad que se abre con el cine, ¿no? Porque efectivamente el cine empieza a trabajar las imágenes en movimiento, ¿no? Y el cine también crea un artificio del paisaje, es decir, empieza a utilizar, digamos, las fotografías, que ya en sí mismas también son artificiales o son artificiosas, y las pone a jugar para crear efectos de movimiento que no son nada naturales, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, me interesa mucho trabajar cómo esta nueva relación de los poetas y los escritores frente a un paisaje cambiante, en transformación, ¿no? Y considerando las contradicciones, porque Colombia, igual que Venezuela un poco, tuvo unos procesos de modernización con muchas contradicciones, ¿no? Que es, y esta cosa que han tenido todos los países de Latinoamérica de no respetar ciertos espacios naturales, respetar el paisaje natural y que la carretera o los medios tecnológicos avancen respetando este tipo de espacios, sí, como ha pasado también con el Amazonas en Brasil, el, sí, Amazonas venezolano, sí, quizás, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y el Amazonas, que es tan grande, que atraviesa tantos países, el Ecuador y Colombia y el Perú, es verdad. Y Bolivia, ¿no? Es tan grande el Amazonas. Sí, sí. Entonces digo también esta cosa de... Juan... nos gustaría que digas otro poema más, como para que cierres esta parte ejemplificadora de alguna manera del trabajo que venís a hacer a la Universidad de Córdoba en este congreso, que nos parece muy interesante además. Bueno, tengo otro poema de otro autor colombiano, y disculpen que de pronto me concentre con los vecinos colombianos, pero es que es un poema muy bonito, o bueno, o les ha parecido a varios lectores la otra vez que lo leí en otro lugar. Les pareció bien bonito. Ya va. Y que se vincula con esta visión del espacio, ¿no? Este es de un poeta maravilloso. Si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Se llama Luis Vidales. Él es colombiano. Él escribió un libro de poemas maravilloso que se llaman Suenan Timbres, publicado en 1926, ¿no? Y que, digamos, en un contexto como el colombiano, que era muy conservador en ese momento, este poeta, que bueno, que perteneció al Partido Comunista, que estuvo muy involucrado en distintas luchas importantes con los obreros en esa época, creó este libro, ¿no? Desarrolló estos poemas muy particulares. Entonces voy a leer este poema que se llama Cinematografía Nacional, y lo conecto otra vez con la manera como se está repensando el paisaje desde las mediaciones tecnológicas, ¿no? Se llama, ok, Cinematografía Nacional. Por el cielo amarilloso de linterna pasan las nubes colombianas. Y cómo se les nota que no habían ensayado antes. Los árboles, por ser la primera vez que trabajan en cine, aparecen tiesos, cohibidos, amanerados. Pero el salto de Tequendama lo hace con naturalidad, como si tuviera una larga práctica en cinematógrafo. Por los alrededores de Bogotá merodea la luna. ¿Y qué luna? Es una luna barnizada de blanco y con instalación propia. Afuera, el cielo de la noche, oscuro, ampuloso, es un inmenso gongorismo. Luego veo la luna. Oh, oh,

las actividades de los grandes centros culturales paquetes de la ciudad de Buenos Aires. No te vamos a contar las actividades del Palais de Glass ni del Centro Cultural Borges. No tenemos nada en contra de Borges, pero el Centro Cultural Borges ya tiene sus auspiciantes oficialistas. Ni del Palais de Glass ni de Puerto Mamadero. Te vamos a hablar de las actividades de los barrios, de los centros culturales, de aquellas actividades autogestivas. Así que vamos a empezar con las actividades de mañana, sábado 31 de marzo. Nosotras miramos MUA, que es en el espacio de Haroldo Conti, en el Centro de la Memoria, ex Centro de Extensión ESMA, en Avenida Libertador, al 7000. Es una recopilación de audiovisuales de mujeres trabajadoras. Así que, bueno, todos invitados a esta muestra audiovisual que se llama Nosotros Miramos, en el espacio Haroldo Conti, dentro de lo que se llama el ECUNI o Espacio Nuestros Hijos, ex Centro de Detención Clandestino. Otra de las actividades mañana es poesía. Hacer poesía es una lectura de poesías en el Centro Cultural Ambigú. Y de frente a todo eso. Exactamente, Verónica Yao. Así que a partir de las 21 horas va a haber algunos poetas interesantes. Va a estar Virginia Hansa, va a estar Gaitán Gil, va a estar Mr. Carol Corano, a veces colaborador de nuestro ciclo, entre otros. Voy a estar yo también, pero bueno, no vengan por mí porque ya me quieren escuchando acá. Así que los esperamos en Ambigú mañana a partir de las 21 horas. Tenemos otras dos actividades muy importante realmente, la que voy a mencionar primero, muy, muy, muy importante, que es la actividad que convoca Sergio Maldonado, el hermano de él, quien fue Santiago Maldonado, primero desaparecido durante una gran cantidad de meses y luego se encontró su cuerpo teóricamente o ficticiamente diciendo que fue ahogado, que fue asesinado por gendarmería. Así que a 8 meses de su asesinato y desaparición, su hermano Sergio Maldonado pide, porque no nos olvidemos de lo que ha sucedido con este crimen, que además sigue impune, porque no hay realmente detenidos ni procesados con esto. Toda la gente que ha estado procesada, hay ascendidos de hecho, hay gente que participó en este hecho delictivo, que es ascendido en sus puestos militares. Esto lo convoca Sergio Maldonado, su hermano, y las organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata. Y esta marcha se va a dar el domingo 1 de abril en la Rambla de Mar del Plata. Seguramente en horarios, suponemos, que después de medio. Así que los que estén en Mar del Plata, además de estar paseando, no se han podido ir a pasear, por favor, fíjense en Facebook y en las redes sociales, que seguramente habrá más información sobre la marcha por Santiago Maldonado a 8 meses. La última actividad, mucho más festiva, es el 1 de abril, que es el domingo 1 de abril a partir de las 8, de las 20 horas, que se llama Alta Paja Poesía. Este es un festival de poesía erótica, así que el que está un poco calencho en su casa puede ir a tocarse ahí, que les parece que se permite. Alta Paja Poesía Erótica es en Medrano 688, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, el que se ríe acá, Juan, no hay actividad donde hagan paja así como con Alta Paja se llama. Bueno, no sabemos si lo podemos masturbar ahí o qué, pero digamos que pareciera, el título da, Damián, ¿no? A darse una vuelta, aunque sea. Para darse un dedo, por ahí. Varios. Bueno, una mano, ¿no? Bueno, así que bueno, acá estamos con la agenda de la Resistencia, donde te contamos todas las actividades de la semana. Gracias por escucharnos. Quiero hacer una pequeña viñeta. Voy a leer un poema de la poeta Alaí de Fopa, poeta feminista si las hay, precursora del feminismo en Latinoamérica. También fue docente de la Universidad de México. Y hay una antología de poética muy bonita de ella. Fue detenida y desaparecida en el año 1981, si mal no me equivoco. Ella fue a buscar a sus hijos, que ya estaban desaparecidos en Guatemala, y bueno, cuando ella fue a buscar y a denunciar, desapareció también ella. Una poeta muy interesante, así que, ¿por qué traje a Alaí de Fopa? Que la traigo bastante seguido. Porque la semana que viene vamos a tener, tanto aquí en el programa como en el ciclo vía Skype, a la escritora feminista guatemalteca Ana Silvia Monzón, que tiene un programa muy interesante que se llama Voces de Mujeres en Guatemala, en la Universidad de Guatemala, y también ha hecho durante mucho tiempo un programa en la red de mujeres migrantes en Estados Unidos, de qué es lo que, de historias de mujeres que cruzan fronteras. Un programa muy interesante de las historias y testimonios de las mujeres en la radio de Estados Unidos, en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Guatemala. Un programa muy interesante. Y también nos va a hablar de feminismo comunitario, feminismo indígena, feminismo comunitario, que es un concepto muy nuevo quizás para muchos de nosotros, pero es un concepto ancestral realmente necesario. Así que por eso traigo a la IDE FOPA, que va a ser nuestra invitada de la próxima semana. Esta semana no tenemos Materia Oscura, ciclo de poesía. Parece que nuestros compañeros tienen mucho dinero, se fueron a Bahamas a abrir alguna empresa fantasma, offshore, tienen algún trato con Overdredge, o a Panamá, se fue a Overdredge, o están los Panama Papers, o algo así. Viste que no va preso nadie. No va nadie a la cárcel acá en el mundo, los Panamá. Excepto en Finlandia, esos países así, no va preso ninguno por Overdredge, por Panama Papers. Claro, acá no hay nada de eso. Así que bueno, compañeros, leo este poema. Vamos a seguir con Juan, que además le agradecemos muchísimo que esté en nuestro programa y que haya sido parte de él. Hemos aprendido un montón de cosas. A Juan Sebastián Yala, que también ha estado acá haciéndonos el aguante. A Damián, a todos los materios oscuros queridos. Y nos vamos a ir directamente con tres poemas, uno cada uno, un poema cada uno, como para tener en claro que esto es un programa de poesía y barricadas. Mis hijos. Cinco hijos tengo, cinco, como los dedos de mi mano, como mis cinco sentidos, como las cinco llagas. Son míos y no son míos. Cada día soy más de ellos y ellos menos míos. Por la secreta vía de la sangre, algo de mi apariencia se llevaron. Mis ojos cascados me miran hoy con renovado brillo. Ríe mi boca, alegre y limpia, con dientes de niño. Y misteriosamente reaparecen temblantes de mi infancia, que nueva vida, ocultos, esperaron. Hondo caudal irreemplazable, el tiempo, también les di, más mío que mi sangre. El hilo interrumpido de los sueños y el curso roto de los pensamientos, la larga espera, las noches despiertas, el reposo no repuesto, las fiestas. Y el tiempo se acordó de mi frágil belleza pasajera. Intacto brotó el amor cada vez, como si diera la misma semilla, el fruto que de mí se desprendía, y en mi fértil corazón, nueva flor. Oh amor, estremecimiento sombrío, esperanza y temor, y el manto de piedad que los abriga, sangre, amor y tiempo, de mi vida les di, mas no me dejó desnuda la inagotable entrega, por sí misma nutrida, entera me daría cada día, por cada uno de ellos, y entera y florecida quedaría. Cinco hijos tengo, cinco caminos abiertos, cinco juventudes, cinco florecimientos, y aunque lleve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes, crece mi vida todos los días a la IDE FOPA. Ah, qué lindo. Bueno, yo voy a elegir un poeta venezolano que se redescubre cada vez porque su obra ha quedado dispersa y se ha ido rescatando progresivamente, ¿no? Se llama Salustio González Rincones, un poeta experimental que jugó con varios géneros, ¿no? Este es un poema que se llama Sífilis 1, de su libro 13 sonetos con Estrambote a Sigma, de 1922, ¿no? Mal de conquistadores o mal de mercaderes. 14. Tantos nombres ostentas y ninguno te nombra. Cuarteto. Mal francés te designa el que cubre tu sombra. Mal español te llama, maja sombría que eres. El mal napolitano es el de tus mujeres. Tu tarantela baila el que duerme en tu alfombra. Sífilis. Has prohibido que te llamen y asombra cuarteto que así no se te llama porque así no lo quieres. Europa te repudia, que te llamen entonces y que tu nombre escriban, pero con letras de bronce terceto, no mereces el oro de las tierras de Orfir. El mal americano, naciste en El Dorado, con Colón regresaste en su buque cansado, terceto, venías del viejo mundo con él a descubrir. Estrambote, cual mancha de aceite va siempre adelante, hermana maldita del judío errante. Hermoso. Muy lindo. El nombre, además, de potente. ¿Y qué nos vas a leer, Juan? ¿De qué revista? Esto, en realidad, es... prefiero primero leer el poema y después lo explico. Estoy adormecida. Mi cuerpo tiene hambre de afectos. Y los muros me separan del mundo. De mi sangre y de mi tierra. Esto es la tumba. ¡Qué injusto! Estar atrapada por algo que no hice. Todas tenemos derechos a gritar nuestra verdad. Esto es un agujero negro y yo acá, sin medios para defenderme, sola. Son insoportables los maltratos psicológicos, la discriminación, los golpes físicos nos hacen llenar las actas de lesiones con mentiras. Me caí en la ducha o me corté con un cuchillo, cuando la realidad es que las de seguridad te golpean y otras compañeras te cortan. Hay que callar para evitar sanciones. Es lo que nos toca vivir. Me caí, pero quiero levantarme. La justicia no existe para las trans. Quisiera liberarme de las entrañas de esta atmósfera que me ahoga y oprime. ¿Dónde estás, Dios mío? Mi vida sin mi hijo, mi hermanita, mi mamá, mi abuela. Ya no es vida. Danae, una compañera trans privada de su libertad en el Penal Federal de Ezeiza. Y me pareció, digamos, que quería traer una voz que tradicionalmente no se encuentra ni en las radios, que no se encuentra casi en los medios. Todos podemos escuchar a Baudelaire o podemos, digamos, leer de repente cosas, vemos internet. Y esto es interesante porque es para mí un poema en prosa que expresa una vivencia horrenda, pero plagado de metáforas. Exactamente, un es poema. Una poeta que está en la garganta. Está en la garganta poderosa. En la revista. Uh-huh. Bueno, compañeros, gracias Juan. Gracias a ustedes. Gracias Sebastián, gracias Damián. Materia Oscura, nos vemos la semana que viene, tanto en la previa como en el ciclo, en Corrientes y Gallo. Materia Oscura ha sido con ustedes, poesía y barricadas. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deuda para mantener su estatus social en modo cóctel. ¡Qué fallo! De plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de